primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, me equivoqué. No me vuelvo a enamorar. Totalmente.